casa. Sin de ningún igual, soy tu hijo pasajero y catúa la coger una lluvia intensa. Soy pipe, consuelo se ve me. Terapa se ve cobe, coisante hoy cogerá. Durante que haya ese mundo, pire a correr. Hola, hola, muy buenas tardes, aquí de vuelta con ustedes la Mole Gómez, programa guaraní de todos los sábados de 13 a 15 horas. A veces en la ventana, yo me voy a venir a la ya no llego a ni este veguaco, a ver, ya puedo imaginar sábado 28 de noviembre, ya, pues no, ya es la diciembre, porque ya Javier, imagínate, ya, ojo, mamón burín, ya estamos, ya habla 2015. Bueno, muy buenas tardes, ahí está compañero Cristian coleccionando la mejor música en este año. Bueno, a pesar de ya ahí más apenas 10 o asajina 7 minutos a Eva. De cuando iba a ir de horario, pero a ver, las 2 más cañan de esas. Las 7, pero 7 minutos a la hora 13. Hoy iba a ir la ñan de compu, pues este ya solucionada. Bueno, ya como imaginar la ñan de línea baja, imagina 43 0 199 17. Ahí ya recogí una de línea de WhatsApp y que tuvimos que necesitar un cañón de mensaje o un de duda pedido, o si no, a la página 11 21 91 55 27. Bueno, pero imagina, no hay mensaje o si no, saluda sea RR, a ver, a la página de página de fase boja, a la página FM 99.7. Chevarraca, o si no, ahí en la de Twitter, arroba Chevarraca, o si no, correo electrónica, arroba FM Chevarraca, arroba Gmail. Ah, eso, pues ahí en la dos, ojalá sabes, en la punta, venían de su penguaraja, o por ejemplo, de Caria, el catupurigina Deli Gerardo. Bueno, la temperatura de Gina y Agüere, cogina, costaba Buenos Aires. Oíste, antes era un saponado, ella jugaba. De taro, me ve, en mocomba, en la yuca, a ver, te y ve, pero aquí no puedo vender un saponado. Ya cogí una, estaba bueno, soy de ver, mínima 13 y 24 la máxima. Jacu, puro ripón, o sea, bueno. Ya voy a cogí una, imagina, para mañana, y a ver, de mañana de bot. Está ausente, pero muy ponada. 16 la minas, 31 la máxima. Bueno, pues ya ando viendo música mientras llegué noticias. Que esto ya compré hacer patágina, que ya no me tascó, a ver, me dañan de endógena. O sea, saludos a la gente de Melo Gómez, también se está escuchando por la aplicación. Pues ahí, ¿quién de más? Play Store, voy a llamar la aplicación FM Chivarraca. Totalmente gratis. pejentuta oime jave pepeime jave veño uibe yo igual pejentuta bien va apojave ya moi ya boyo aplicación a este más ahí. Bueno, vamos a seguir con más música aquí en tu radio 99.7 FM Chivarraca, programa guaraní de sábado, o sea, todos los sábados de 13 a 15 horas. Severo esa yece novia que mi se le ya vive a pe a putar de esa año ande dire inere mo guapo y a bande yeje ande pa y triste pesa ya putar oña ne tire ay cua se minte se novia que mi ma e y que pensar por y entere yo se mu que aguarda y se este bebé siente jaupen encanto. Ahora me quedo tristemente aquí llorando por ti. Pesaro es a donde ponas, pero cuando soy interesada a él ahí portaba en la huereco y me va con hoy con que hice el que porque hoy cuase se moría a jugar andere ya pou y un peñe andere yo a cuase se moría a tirar. Se disculpa tamante, no hay cuete ningún se, va en voy que se acame. Ay guapo, ay te jape, me ya eres coja. Potareña tendré, ojo mira pura gente, ahora digo tú. Causa un pene por radio mira llévale. Nerenda petón aje, ay coja ni en basú. Parece más año mi, nera no voy co. Amores, yo le escribí mi te amo. Consuelo se ve mara, esta y tema se ajo. Ellos mi te nace amor, ellos mi nace amor. Promesa taite con o cañi mamola y jupona jina y tapere. A una estrella cuera va a chaporando a un ella y cueste va mamó y coime. Ema endereza el que peseru pise musisi kai ni mo pese mo i sang e koi mantei bebu mi se mati mo e nei potau i pake mi Mara y con el se hemos pensado y baja pe. Un número cojawi, seré ya seca tu ete. Me cuentes a pura, yo sé hoy que era cane. Aba picora cae, o asa un no. Pasea y cuata, fijaré cuenta que ven, va en base más a Se despreciaba y un deseo, tan antes se rosa del alma, ni se causar y corazón. San Pedro se le sale, pero no se vira, algo te va, un bollo ya va a preparar. Triste de cargamento para la rosa del Paraguay. Tal vez ni en bella no hay que tuve y más se despreciaba y un bendecer. Tal antes se rosa del alma, ni se causa y coazú. Ni se causa y coazú, pura jeveña debe Oscar Pérez y la fórmula nueva. Bueno. Ojasajina 18 minutos de la hora 13. Imagina, ya en de programa guaraní todos los sábados de 13 a 15 horas. Bueno, estamos unas cuadras de Idearte y medias cuadras de Luna. Si alguien nos quiere visitar, no hay ningún problema. Tenemos las puertas abiertas hasta las 15 horas. Bueno, le mandamos muchos saludos a la gente que nos está escuchando por aplicación ahí en zona de Merlo Gómez, para nuestro compañero uruguayo Rodrigo y Tomasa, y la Sundilda también está por ahí, a toda la gente que va aguantando también, ya que ya estamos casi seguros que ya depende de el 10, a ver qué dice el nuevo mandatario. Bueno, ahí también la el señor Arturo también está escuchando por ahí por las aplicaciones. Para la señora Anaí también. O por ahí está el pelado también, está por ahí también. Siempre hace la buena. A todos mis compatriotas. Para toda la gente de Paraguay también está escuchando. Muchos, muchos saludos y fuerza. Y mañana por ahí nos vemos por allá, por la zona de Merlo Gómez. Bueno. Y Gatú y Nalo están ya recogiendo, a ver, ya de noticias, entre pronósticos, hasta y tres, y nada. Oye, sucede, imagina. De las horas, pues, tú sí te dio crisis. Además, mismo, otra vez, tiempo iba a ir allá a cotillar tu cuarajundindí. Gente, pues, y ponte ahí, o brilla. O que, pues, ahí ya gente, y con la vida. Es bueno, ya recogiendo ya de pronóstico, a ver, y nada. Caguazú, estudiante de la carrera de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción de la Acción Caguazú iniciaron vigilia escalamiento de la ya pollo, bueno, está ella, el clareamiento de integración. Bueno, voy a poner en la noticia, ya le cogí a bebés. Tema de mosquitos de dengue, cuidado de guayo. Mira la amistad, cuidado con mucho cuidado, porque no estamos ya en el bubal de Umishimija. O peor aparece en la mosquito, cuidado entre dengue o en la canapa chinquincungia. Mosquito puajú, va el mosquito puajú, bicho me mete. Bueno. Este ya con noticias y nada que pesado, no chachu. Estamos ahí inundados. Sí. A falta de mí porque va por otro lado. Y apota esa gente. Con fiesta apostada, ¿no? ya ganaba algo para la sidra. Y yo, guanguazo. Oh, el cartón ya. Man. Bueno, ya gente. Y una música mientras ya acá noticias y. O sucede en el de país. Estaba Paraguay, ¿ves? Estaba Buenos Aires. Vamos a seguir con más música así para complacer más con la gente que está escuchando la polquita a full. Y la guitarra. Bueno. Intentaron imitarlo, pero él es inimitable. Gabby DJ. Amor perdido, te dejo con tu querido, mi aperey cojahuá. Para siempre yo te dejo, aunque te quiero tanto, en vez de seguir llorando, si por avente, ajá. Que tengas buena suerte con tu nuevo amado, y yo el despreciado, hace tanto haré. Pensando tristemente en Dereje, Rubita mí. Pensando tristemente en Dereje, Rubita mí. Y se recobiaré y calidad ja. Por el copa y tela ande y porta baja y ariete caria y porá. Se catuja eva cuando veo pero ni que el destino ne yurupete. Se coroja y juja era monde vere puca bucu y pues sereje. Y me va el cuevo y donde si coge que dejere y me llave. El mollero viaran de fantasía, jalandera y juga que tú le perder. A peina con ángaro esa yema se apuesta a agua y sale puta nave. De añore y medio amargada mamo y coy me la se descubiaré. DJ. yo se amor fue mi a esta monte con avi o ana goya y pajama de yuva ariene a yo y menos truite y con un serenta huete a se cuapa yeripe a que una yeuco Dios de amor fue mi, a ella una. Tal vez donde le yucuma, deja y jugué para él. Ayer veo a insiste, seré ya ni moja une. A culpas el fin de jure, mañana anduve y más por andú, por ella topavo. Hay co quebranta donde y cuami de guindera pues cuere. Co era corre vecindario entero a por andú pama. De y por y cuavare y secuestramba e y coraje. Miguel Quintana Vareiro. Se celular areco prendido, sereno y se miro te cuamba, epa hoy con dejeguí. Esta alma sufrí se yo fui a hacer tus bellos recuerdos. Será pico cierto leyes secuestrar, se envía y conmigo. Otro no hay querer, aquel famoso te coyana. flores y coro saludante. A San Pedro te una amiga me a consultar. Se pisa, se va. Bueno, pues ahí nañas ando en Egan Charito, ahí en la polquete a full. Pues a Sajina 25 minutos 13 de Taro, donde le dio la ya. Los elegidos en un pura gira así, Andrés. Bueno, a pues ya cogí una. Primero efecto de. O de interés de la tarjeta, yo pienso la tarjeta de mi plata de mañana, voy a jugar. Apenas ya voy a cobrar, ya cobras aguando ahí. El economista cerró Barreto, César Barreto, comentó que la feria descuento Black Bridge. Bueno, apenas una vez de descuento y una vez hoy una vez feria. A ver, pasamos que yo voy a ver. El 8 entre hasta. O sea, del primero hasta el 8 ya un tipo de feria ahí. Descuento. Erere. Sirvió para demostrar el impacto negativo de la ley que pone tope los intereses de la tarjeta de crédito. Sí, te lo estamos aprovechando, el ojo de barato. Sienta de coimba, este, o sea, vino yo, guay, este. Vaya puta. El destino quiso así. Bueno, ya recuerden, ya en línea baja, imagina 4301-9917. Estamos una escuadra de Idiarte y media escuadra de Luna. Cacheta 3370. Hasta las 15 horas estamos en vivo y en directo con ustedes. Si alguien nos quiere venir a visitar, no hay ningún problema. Ya les compartiré. A página ya, ahora escogí una señal de. Catón, nos están llamando por internet. A página chebarracas.blogspot.com. Bueno, si no es tu fase de boja, a página FM99.7 Chebarraca. Twitter arroba Chebarraca, sino correo electrónica a esina fmchebarraca@gmail.com. O si no, hay gatina, voy a la aplicación de la radio totalmente gratuita. De gatini un peso de gatina, la 24 horas hoy firme y directo. Gatos de papel, voy a ir a ya ahora aprende el celular, que ves Play Store hoy una vez y costado y te ves y buscando. Después vemos FM Chebarraca al toque, yo soy Nati, tu chao, yo soy Nati, FM 99.7, y hoy estoy bandera, y upa, yo puse descargar, a descargar, webe, gratis, te sabes, ya es en Duma, deutado, y usted cuesta, ya es, Miguel Quintana Barrio, ya es, o azul, ya es, ya es, mira, veja, uy, ya es, no, ya es, pronóstico, que ya es, para hoy. Vamos a ir con más música aquí en tu radio 99.7 FM Chebarraca. Ojo, más seguro se va a estar Miguel Quintana Vareiro. Thank you. Bueno, pasamos, imagina, 37 minutos de la hora 13. Imagina, enganchadito, ya gente, selección de polka, ¿eh? Espectacular, ¿verdad? Más que ya, y ande la mensaje por WhatsApp. Ahí te ya le está viendo amigos que ahora buscan, ya ande, imagina. Bueno, imagina, ya de casilla de mensajes, ahí que tú me vas a buscar, ya de WhatsApp, ya vaina 11 21 91 55 27. Pero imagina, ya de casilla de WhatsApp, ya como imagina, ya de a ver, ya de estaba Radio 99.7 FM Chevarraca. Ya tú te vas a ver, imagina. O si no, ya le como mensaje común, educación, Eva, 11-66-29-85-93. Sea mensaje común, Gatú, ahí ya, educación, vende, nombre la WhatsApp, mensaje común, igual ya recibiste, ya le están a tener mensaje. O si no, tú ves, no, hija, Eva, gina 43-01-99-17. Bueno, le mandamos muchos saludos, o sea, le mandamos saludos a la chica de Diluvios, por ahí nos está escuchando. El próximo sábado, por ahí, no estoy seguro, pero casi ya está. La vamos a tener acá en vivo tocando también aquí en la radio 99.7 FM Chevarraca. Y así de vamos a entrar con todo 2016. Katu Hamasha Yaguerumi, grupo Katu Neña Ecogina, posibilidad ya. Podemos también traer al grupo internacional también, así para que conozca la radio y que pase sus temas también y que toque en vivo. un poquito, uno o dos temas, vamos, pum, ya, ya, ya. Bueno, se está acercando la fiesta, o sea, esposa, hora de cachaca, ya, entonces mi Navidad sin ti, triste Navidad, me Bueno, y también está acercando la Virgencita de Cacupé también, o sea, Virgen de Luján, también, 8 de diciembre, vamos, ya, de Capelú, me da Lalito, me oye, estamos ya poseen nada. Ven a ver, minuto de la noticia. A ver, el Ministerio de Salud alertó sobre los grupos de personas que tienen mayor riesgo de encontrar la forma grave de los virus de Tarouan, de ese agua, y transmitido por el Aedes Aegypti, como el dengue, Zika y chikungunya. Dengue o si no ve chikungunya. Entérate en esta nota de Tarouan. Mucho cuidado, especialmente para los chicos. Porque me acuerdo, ojo de moj que me jabe, me uno y yo juja, ya. O zambulí, o yahoo, de yahoo se oye, uno y yo me ha tenido la una. Se me hace mi chico, pues ya que ahí. A esa la u o no, o no, ya jamás ya jube, ya. Y hace de mitad hijo y yo hice a ella para yo de mi sí y yo pensando y bonita. Bueno, a ver, intensa lluvia causurado entrada a su paso. Varias localidades de interior quedaron seriamente afectados tras de la lluvia registrada anoche en casi todo el país. Varios viviendas fueron destechados. De los cultivos destrozados y los caminos intransitables. Pobre cosa, para lo que tú se te hijo un disparo, cosa, bueno. Ya se cabe, ya se cobe, noticias. Bueno, ya ando y mira la música, yo dije, pues ya, vamos a hacer. A vos, yo que iba a ir a este tiempo, ya, ok. Pues ya le da la nota de. Noticias. Bueno, vamos a seguir con más música aquí en tu radio 99.7 FM Chavarraca. Venga, han este ven y que está. Venga, anden para este tema. A Peixama no va a ir en la cárcel de tu amor. Hay un corazón. Y poder ver mamá y con toda la confianza. Morai kuare ko haisa ima e pa maui Morai kuare ko haisa Se konten me ura ume Roja roa yupe O kusara mo yepe Será pegare un mi kue Se konten me ura ume Roja roa yupe O kusara mo yepe Será pegare un mi kue Y con Jaisa también me dejé Tal vez hoy me enseñan de Maja, ey, oño y lo grande Thank you. y el bueno Dios también me guía. Aisa que mami peño te levanta, se está salta y va en este mundo, así segundo a desear tanta peuja, así segundo a desear tanta peuja. Bueno, qué polquete a full de vagina, grupo genial, o pura gireña de vagina, casi en vivo y te vea. O más que ya, ande la mensajita por WhatsApp, vagina, ojasa, vagina, 53 minutos la hora 13. Bueno, ya, puedo más hacer. Este noticias y mi hija, pues ya le dejan mañana de saludos, cuadro caña de loita por WhatsApp. Bueno, tras de ser destituido de Indy, el presidente de la intrusión, Jorge Servín, habló con ABC Color sobre el incidente con una indígena el pasado jueves. Bueno, ya, pues, el juez, él terminó contado el cargo, sostuvo que no pateó la indígena en esta versión. De las sobre de. Oye, pillan de Río Paraná, Dice a mí, o que te imaginas, ya la hoyo pi, vaina. Río Paraná continúa sobreviviendo a Yola, Misiones de Tarobao, de Misiones, o que sea. Muchos saludos para la gente de Misiones, también está escuchando por internet, o si no, por la aplicación, si aniste para bajar las aplicaciones, es escanear el celular Play Store, es el IP buscador, es muy FM, Che Barraca, ja, Pembo de Jude, descarga y viene automáticamente en, ya en Bo de Jude, gratis, te ves ya, la nueva aplicación de la radio, eso. Upe ves en Dupaistra, bueno, halló la misión del río Paraná, amaneció con una altura de 5.05 metros en Puerto de Ayola y afecta a 135 familias. El cauce normal, el río en puesto local de es de 180 metros de Tarobao, de los Yupilayas, ¿eh? O oh, casi de Chapama no está vivo, ¿eh? Bueno, y en el mensaje escuela, Gina. Ay, bueno, bueno. Bueno, y nada, venían de mensaje, Gina. Hola, amores. Te estoy escuchando desde Mar del Plata por la aplicación. Y mandame música de Nicky Jam o de Ricky Martin, la mordidita, dice. Tenemos la mordidita. Después la hora de la cachaca le vamos a pasar. Bueno, para nuestra amiga Antonia, está escuchando por Más de Plata. Pena mía, Por las explicaciones, Bueno, de Angaite ya va a estar la mordidita, Bueno. Estamos cerca de unos temas más y después escuchamos la pausa y después venimos la cachaquita, ¿no, amigo? Bueno, dale, vamos a seguir con más música y así venimos con las pausas y después cachaca a full. Ajá, tamante, ay, co, ay, co, hay,

para la familia Gómez Palacio de Misiones, Santa María de Fe Misiones, que nos está escuchando por la aplicación también. En este día vamos a tratar de llegar, pues ya está mala hora de pulque, otro 10 semanas y ya popa está. A la familia Gómez también ahí en sobre en Monte Grande, que está escuchando también al señor Rey Gómez Palacio y a la señora Mari Ramírez y a sus hijas Mara Palacio. Bueno, está escuchando por la aplicación también de la radio. Bueno, 43 01 99 17, UPA es el 9 de mayo al aire. O si no, a tu lugar de casilla de mensajes a Evagina 11 21 91 55 27. Veas a Evagina de WhatsApp de la radio. O si no, a tu mensaje común Eruca 11 66 29 85 93. O si no, a tu por vía internet a la página chevarraca.blogspot.com. O si no, Facebook FE99.7 Chevarraca. O si no, Twitter arroba Chevarraca. O si no, correo electrónica fmchevarraca@gmail. Bueno, la temperatura en Paraguay tenemos 28 sábado, cotidiana 21 la mínima y 27 la máxima. Para el domingo tenemos 18 la mínima y 29 la máxima. Lunes 16 la mínima y 30 la máxima. De tal, de las aculayas de allá. Martes ya primero de diciembre, de Taroba, 17 la mínima y 32 la máxima. Para el miércoles tenemos 20, mínima 22 y 26 la máxima. Cádiz, cielo mayormente oculta. Jueves 21 la mínima y 33 la máxima. Veas ahí, ya recogí de pronóstico meteorología. Estaba Paraguay. Bueno. Ya, gente, y nada de música y mi hija, pues ya vamos a hacer la cambio de moneda. Ya es que vagina mi TV para hoy. Bueno, vamos a seguir con más música, sí, complaciendo a todas, para todas las chicas, caca chaquita, me haciendo herería, bueno, con más música ahí con el señor DJ. Vas a tener muchos hombres detrás de ti, lo sé. Estar solo. sientes solita y no tienes a nadie que te hable, pues entonces no lo dudes y llama, yo te puedo hacer pasar un rato agradable. Oye, chulería, podrás tener en punta tus pies, pero cuando te sientas sola trata de no ver una cosa mía para llamarla. Andy Rivera, comandando en la zona con los lobos, Baby Rasty Gringo, Santana, M Music. Escuchando a Don Omar, subiendo el volumen aquí en tu radio 99.7 FM Chivarraca. Eso, miles de amigos en Facebook. Qué temazo, eh. Oja, te oigo, o pillas, va a ser trabajo. Oye, oja, se imagina 24 minutos de la hora 14 bloques de A Todo Ritmo. Eso. Bueno, tenemos el cambio en Paraguay para toda la gente que está viajando al interior. Tenemos el dólar, las compras 5.590 y la venta 5.720. El euro, las compras 5.650 y la venta 6.350. El peso argentino, lo más que vale y importante de ajina porque ya de ya se ajina ya de tame ajina. El peso argentino, tenemos las compras 340 guaraní y la venta 400. Bueno, el real, tenemos las compras 1420 y la venta tenemos 1570. Bueno, empieza en la cotización de moneda ya de República del Paraguay. Ya repetí, yo una cosa, peso lo importante, ven a mi gente viajada a Paraguay, ¿ve? O sea, otra máquina de vacación. Las compras tenemos el peso 340 guaraní y la venta 400 guaraní. Así que 1000 pesos ya pogina 340 mil guaraní. Ni caña van de catumar, ya, oye, tira la cerveza, un zapomato, o sea, esa. Saludo a la gente de la familia Mendoza que está escuchando ahí sobre la vía también. Y la familia Núñez ahí por el barrio Espora. Y a la gente también, bueno. A la señora Elena también está escuchando acá acá en Barraca. El mensaje y poneme algo de rolo ahí. Vale. Ya complace para llegar. Herera ya es coña a veces. Bueno, también la gente de ahí de sobre Alvarado también está escuchando ahí en la radio. Muchos saludos a la gente y a toda la gente que me conoce también. Y para nuestro amigo Jorge está escuchando ahí. O ya peté tu chujaco, ya te ya muy por nada. Cada uno tiene su profesión. Bueno, ya te tú a ver ni en Bareina, da y trabajo en de Maura. Bueno, fecha deportiva: Rubio 1 y Libertad 0. Deportivo Santaní 1 y Sol de América 0. Bueno, hoy partido el último, creo. Para mí, si gana, va a salir campeón Olimpia. Bueno, saludo a la gente de Olimpia y la gente de Cerro también. Vaya potas, ¿eh? Puntaje no es nada, esa misma es la puntaje. Bueno, tabla de posiciones: Olimpia 43, Guaraní 38, Cerro Porteño 38. De tabla, o sea, bueno, y Libertad 37, Deportivo Capiatá 29, Deportivo Santaní 27, Sol de América 25. Entre Nacional y General Díaz 25. Y Deportivo Luqueño y Rubio Ñu 19. Y Deportivo San Lorenzo 17. Veas en la tabla de posición. Bueno, pues ya. Ahorita ya termina. Bueno, vas a seguir con más música aquí en tu radio y la 99.7 FM Chivarraca. Esa. We'll be right back. pasaron 33 minutos de la hora 14. Bueno, levante el volumen de tu radio si está en el auto o en tu casa o limpiando, más volumen hasta el último volumen con este ritmo electro aquí, salsa esa. Bueno, le mandamos un saludo a la compañera Antonia que está reclamando también, está escuchando por la aplicación, y muchos saludos para Antonia. Bueno, sé qué música le vamos a dedicar después, algo de un tema romántico después para que toque al corazón esa. Bueno, estás dando un mensaje. Bueno, hola Mole, dice por Facebook. Hola Mole, que tal, estoy escuchando por la explicación, tan bueno tu programa y me podía complacer con la música de Los Roles de Soy Algo Fácil de Olvidar. Tenemos eso de tema de los... Bueno, enseguida le vamos a buscar el bloque de cachaca. Estamos a full con la, todo ritmo de electro, salsa, esa. Sube, sube, sube el volumen aquí en tu radio 99.7 Chevarraca, con el programa Guaraní con More Gómez, esa. Bueno, 43019917. No tenía ni idea, no hice una. O si no, tu casilla de mensaje común, Eva, 11 66 29 85 93. O si no, WhatsApp 11 91 91 55 27. Esa. Bueno, vamos a ir con más música y después le mandamos más salud a la gente que nos está escuchando en la 99.7 Chevarraca. Forever, and there's no ceiling in the sky.

recuerdos estarás, los bellos momentos de nuestro amor. Siempre mi recuerdo, dice, cantaba Julio César y lo mágico de amor. Esa. 48 minutos de la hora 14. Ya ñan más en Baitella y más un avena. Imagina ñan de programa guaraní de todos los sábados de 13 a 15 horas. Bueno, acá me mandó un mensaje para la señora Elena. Quiere escuchar el Rolo. Estoy como a ver de Rolo, quiero salir de casa, dice. Bueno, ya también lo complacemos también ahí. Soy algo fácil de olvidar, los Rollers, época de Luis Mosqueda, ahora es Comando. Igual cambió de tema, pero ahora es Comando. Bueno, quiero salir de casa, dice el Rolo. Si tenemos por ahí, le vamos a complacer enseguidita nomás. Ella de DJ, que dice, oye, cacaya, la música. Bueno. Y 43-01-99-17. Ya, estoy más de gata, 6 créditos, ya no tiene este tema. Estamos unas cuadras de Idiarte y media cuadra de Luna, Cacheta 3370. Hasta las 15 horas estamos en vivo y en directo. Bueno, saludos para el grupo Diluvio. Lo está escuchando. Próximamente sábado vamos a tener, si me confirma todo, vamos a tener en vivo acá en la 99.7. Y vamos a venir con todo 2016. Vamos a traer ya grupo así para que si quiere grabar su música, no hay problema. Ya vamos a tener todo para el 2016. Va a entrar con toda y con toda buena música. Y epa, y tú está bien. Por ahí tenemos visita también. Y bueno, bueno, vamos a ir con más música y ahí informamos más noticias después. Depois que cresce, o filho vira passarinho e quer voar.

cosas de que vuelvas otra vez. Flaco, queroso, cansado y sin ilusiones. Muere mi cuerpo, mi casa, no tengo pasiones. Aunque pretendo olvidar que te llevo. Hasta que hasta aumentado ya vio un baile yandé. Bueno, nos volvemos a encontrar el próximo sábado de 13 a 15 horas con el compañero Cristian. Y gracias a Cristian y gracias a la señora Estela, también nos está escuchando, nos aguanta 120 minutos. Y a toda la gente que nos está escuchando, muchos saludos y nos volveremos a encontrar el sábado de 13 a 15 horas por Ama Guaraní. Bueno, y me despido de ustedes y para toda la gente que me escucha. Bueno, gracias y permiso. Chao.